Muy buenas noches y bienvenidas todas y todos a una nueva edición de El Roctubernio. El Roctubernio es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche desde Radio Topo, y hoy cumplimos nuestro programa número 40. Que decir que hoy estamos nuevamente aquí en la madriguera de Radio Topo, Marcelo y yo. Quique está de concierto y no ha podido venir. Buenas noches, Marcelo. Cuéntanos un poco lo que tenemos preparado de menú para el programa de esta noche. Hola, buenas noches, Miguel. El programa de esta noche va a ser un compendio de canciones extraídas de el catálogo del sello discográfico Allowed de Barcelona. Así que esto va a ser lo que va a centrar el menú. No es un programa promocional o institucional, sino que es un programa que está generado desde la más absoluta espontaneidad y tras darnos cuenta de que a lo largo de los años de andadura de El Roctubernio, y sobre todo en la primera etapa del mismo, el sello Allowed aparecía de forma intermitente, pero siempre dejando huella profunda en las diversas selecciones de nuestras emisiones, y hoy hemos querido de alguna manera pues homenajear a este sello que a priori por su escudería y por los estilos musicales que maneja no necesariamente tiene que ser una de nuestras preferencias, pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que muchas de las bandas pues han terminado ocupando un lugar querido en nuestras discografías personales y en el universo rocktubérnico. Y hemos comenzado con una banda emblemática de Allowed, Exascens, una banda instrumental. Hay que comentar que el sello de alguna manera pues está trufado de grupos instrumentales, y esto ha sido sin duda una de las marcas más representativas de Allowed Music. Y luego iremos comentando más al respecto. Además van a sonar esta noche varios grupos instrumentales, ¿verdad? Eso es. Y en el caso de Exascens, pues hemos escuchado una canción titulada Mass of Pluto, que estaba incluida en el disco Satellites. Exascens, recuerdo que en la época coincidente con este disco, creo que tocaba en la López, al final pues no pudimos ir, pero bueno, ahí algo va, pasó. Algo pasaría. Ahí va este recuerdo para esta banda que sigue en activo y que hace un rock cósmico y sideral espectacular. Bueno, pues aquí acaba de comenzar el Rock Tubernio y como segunda canción del programa de esta noche vamos a pinchar un tema de, yo creo que uno de los últimos fichajes de Alouz, y precisamente pues la banda con la que, escuchando su último disco, precisamente a mí se me ocurrió hacer este programa. Vamos a pinchar un tema de una banda que ya ha sonado anteriormente en el Rock Tubernio. Hablo de las madrileñas Bones of Minerva, una de las sensaciones sin duda del metal actual, del metal del estado. Una banda que está absolutamente pletórica, como así lo demostraron en aquel concierto que estuvimos degustando y disfrutando hace un par de meses o así en la sala Arrebato. Hay que decir que las Bones of Minerva tienen dos álbumes, el primero del año 2017, Blue Mountains, estaba publicado por otro sello, pero recientemente han publicado su segundo disco, este para mí fenomenal, Embers, lo publicaron hace también un par de meses, más o menos. También está publicado por el sello Alouz y me apetecía aquí pinchar un tema de esta banda, que es una banda absolutamente impresionante. Vamos a pinchar un tema de este Embers. Esto que va a sonar es Flood. Yeah! Continúas en el Rocktubernio, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que estamos dedicando al sello Allowed Music de Barcelona, un proyecto de la mente entusiasta pero siempre pensante de Sergio Picón, que comenzaría pues en su momento a partir del management de grupos, que fue derivando a través de diversas inquietudes hacia lo que es el concepto de sello musical, pues entre medias pues lo que se estilaba en aquella época, blogs, escribir en páginas webs musicales, interesarse por la escena de la manera más rigurosa posible, descubrir grupos, poder editar a las bandas que a uno le gustan, y en esas estamos ahora mismo, pues escuchando canciones del sello Allowed Music. Y vamos a proseguir ahora tras escuchar a Bones of Minerva, escuchando a un grupo llamado Two Dead Cats, una banda que extraemos en este caso de un célebre recopilatorio del sello, aunque la canción originalmente estaba incluida en su EP Gatículo Indeterminado. La canción se titula Próxima Estación y es un tema que me gusta particularmente. Esta banda, creo que son de Gerona, llamada Two Dead Cats. Te quiero abrazar, me sale aguantar. No. Eso está mejor y mejor no es más, más. Sigues en la sintonía de Radio Topo, esto es el Rocktubernio y aquí estamos pinchando distintos discos publicados por el sello Allowed Music. Y ahora pues es el momento de irnos a Barcelona para pinchar un tema de una banda que a mí la verdad que me gusta mucho, que tuvo una vida pues muy corta, pero yo creo muy intensa. Tuvieron una vida, yo creo que se formaron hacia el 2008 y se retiraron en el año 2016. Hablamos de una banda de cuyas componentes eran todas chicas. Hablamos de Santa Rita, ya se hacían un rock alternativo así como muy potente, y además a la cantante de Santa Rita, Marcelo, la tuvimos al otro lado del hilo telefónico en la primera época del Rock Tubernio, porque entrevistamos a Cecilia, la cantante de Santa Rita, en una entrevista muy interesante. Sí, así es. Estuvimos pasando realmente una época muy atenta a lo que sucedía en ese momento en el sello, y dio lugar a algunas entrevistas, y entre ellas la de Santa Rita, que se ha convertido en un grupo referencia del programa y que, como comentábamos antes de empezar, el disco pues sigue creciendo con los sí, años. Exacto, aquí me he traído en vinilo el que yo creo que es el único larga duración que publicó la banda, uh-huh. Aquel disco que publicaron en el año 2013, Hide on the Seas. Un disco cuyos títulos de canciones casi todas eran de mares y de sitios así como muy paradisíacos. Eso es. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos a sonar en vinilo Santa Rita a través de la canción que abre el disco. Nos vamos a ir al Báltico. Esto es Santa Rita desde Barcelona. A copas, vas a conocer chicas, van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas. Sé que así suena genial, pero esa gente no son amigos. Esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock, y destruirán el rock and roll y se cargarán todo lo que nos gusta de él. Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. En fin, por eso creo que debes dar media vuelta y hacerte abogado o algo así. El Rocktubernio en Radio Topo. Te puedo pagar $35 por 1000 palabras sobre Black Sabbath. Pues efectivamente, esto es el Rocktubernio y lo que ha sonado anteriormente era Santa Rita a través del plato de vinilos aquí de la madriguera de Radio Topo. Lo que ha sonado es la canción que abría ese para mí fantástico álbum. Lo que ha sonado es Báltico y estábamos en Barcelona y a continuación pues Marcelo nos va a presentar la siguiente canción de uno de los discos pues del sello Allowed. Así es, Miguel. Vamos a escuchar ahora a una banda llamada IEPI. No sé si exactamente esta es la forma correcta de pronunciarlo, pero que es un grupo que merece retornar al Rocktubernio porque sacó un disco avasallador y, vamos, brutal, que estaba pues en esa línea de rock instrumental que pues caracterizaba muchos de los discos más representativos de Allowed Music, que pues en este caso pues estaban esos siempre esos géneros hilvanados de mad music, post rock, post punk, bueno, todas esas etiquetas que al final concurrían en la de instrumental. Y este disco pues tenía también la broma o la anécdota de que todas las canciones estaban tituladas como una persona real, pero una persona que, como cuando te ponías a investigar un poco sobre el personaje, pues eran personas extravagantes o irrepresentables. En este caso vamos a escuchar un tema titulado Stephen Parks, que según he leído por ahí no hace mucho ha sido nombrado obispo de Savannah, este sujeto. Y bueno, no os quedéis con eso, lo importante es la música de IEPI y este tema tremendo que vamos a poner ahora aquí en el Rocktubernio, celebrando la escudería de Allowed Music. We'll be right back. Aquí seguimos escuchando canciones de Allowed Music, el Rocktubernio, Inasequible ante el desánimo, seleccionando temas para esta noche complicada. Lanzamos la pregunta al exterior. ¿Hay alguien ahí? Seguramente no. No es un problema para nosotros. Al final, lo que pase en un mundial se puede quedar perfectamente en un mundial. Nosotros exacto. No necesitamos de mundiales. Más interferencias en nuestra cabeza. Y aquí pues hemos escuchado a IEPI y ahora vamos a escuchar a un artista que se aparta pues completamente de esa senda sonora, pero que también pues ha caracterizado, yo creo, pues las ediciones de los últimos tiempos de Allowed Music. En este caso hablamos de un artista que se llama Marina Herlop, que publicó hace unos pocos años su primer disco, un disco titulado Nanook. No es esta seguramente la pronunciación correcta, pero hablando de un artista que canta en un idioma inventado, pues seguramente le da perfectamente lo mismo. Aquí estamos hablando de una mujer con un piano y sus canciones y un concepto musical pues más experimental, abierto, aunque luego escuchando el disco seguramente tu cabeza o tu subconsciente reconoce pues unos sonidos que te remiten a territorios y a ideas concretas. Pero la idea inicial aparentemente pues está en la más absoluta abstracción. Vamos a escuchar un tema de este disco que sirva un poco como remanso y descanso para este recorrido que estamos haciendo sobre Allowed Music. Y bueno, vamos a escucharlo a ver qué os parece. Se titula Bange y esta es Marina Herlop. Está Marina Herlop, esta voz y este piano de las praderas que nos trae el aroma Allowed Music. Y vamos a continuar con una banda también de Barcelona que en esa primera etapa tubernista nos trajo grandes alegrías. Yo tuve además la oportunidad de verlos en concierto y desde luego que, sobre todo, pues lamentamos la falta de continuidad, porque era un grupo que esperaba con muchas ganas cada uno de sus proyectos discográficos y que, bueno, pues incluso llegamos también a entrevistarlos en su momento. Hablamos de The Last Three Lines. Efectivamente, un grupo también de Barcelona que hacían así un rock progresivo muy chulo. Una banda pues que se formó ahí en la primera mitad de la década del 2000 y cuyo primer álbum pues fue publicado por el sello. Su primer álbum, You Are a Deep Forest, fue publicado por el sello Sin Lover Records y a continuación pues fueron fichados ya por Allowed y publicaron el resto de su discografía. Es una banda que está muy bien, como dice Marcelo, la verdad que sonaron en más de una ocasión en la primera etapa del Rocktubernio, y aquí me he traído un EP que publicaron en el año 2013, que yo creo que este EP es el que sonó precisamente en aquella época, un EP de nombre muy chulo. Sí, New Songs. La entrevista, yo creo que sonó este disco. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. New Songs for Old Rights. Y lo que va a sonar a continuación, como digo, es The Last Three Lines a través de este Home. Pues ahí estaba ese Home de la banda de Barcelona, The Last Three Lines. Hay una banda que hace una mezcla ahí muy guay de la psicodelia, el rock progresivo, y una banda pues que a Marcelo y a mí nos gusta mucho. Eso es, y un grupo que ojalá pues hubiera sacado más discos. Ahí estaba este tema, este tema evocador y electrizante, Home, con ese fondo fantástico y épico que acompaña a la canción. Y vamos a continuar con un artista también que en su momento tuvo pues un hueco muy significativo en el programa y lo sigue teniendo, que más que un artista del sello era casi pues una colaboración, era una asociación entre Aloud y Ainara Legardón. Efectivamente, nos vamos con esta artistaza de Bilbao, Ainara Legardón, a la cual estuvimos viendo en directo en Donosti, ¿te acuerdas? En aquel Kutxa Kultur que estuvimos, sí, tú y yo mano a mano, y que nos lo pasamos tan bien. Sí, sí. Hizo un conciertazo ahí tremendo, sí, sí. A mí me dejó, la verdad, que bastante, bastante impresionado. Sí, sí, uno de los conciertos del festival, sin duda, a pesar, sí, de que pues era a priori pues un concierto más pequeño, ¿no? Sí. Pero sí, sí, uno de los momentos más memorables. Sí, sí, sí. Ahí está esta artista que hace un rock alternativo así como muy experimental, un rock muy guay, y la cual la estuvimos entrevistando por teléfono en una entrevista que fue bastante larga y bastante chula. Y bueno, pues aquí me he traído el cuarto álbum de Ainara Legardón. Además va a sonar en vinilo aquel We Once We Said, y la canción que va a sonar es pues la que da título al álbum, aquel álbum del año 2011. Vamos con Ainara Legardón. Estaba Ainara Legardón, música espartana y confesional, que nos lleva a otro recoveco que alumbra a Loud Music, el de la música instrumental, que un poco venimos comentando a lo largo del programa. Es verdad que de repente pues también hubo un escenario que a través de bandas como Mogwai o Explosions in the Sky pues permitieron pues que los grupos de rock instrumental fueran también grupos a seguir y a escuchar y que fueran también grupos que se convirtieran en bandas de referencia y bandas comerciales, en el mejor sentido de la palabra. Y uno de los hits, sin duda, de Allot Music fue el grupo que vamos a escuchar a continuación. Efectivamente, uno de sus grupos más emblemáticos, que poco a poco se ha ido haciendo muy muy grande. Hablamos de los madrileños Toundra, grupo pues formado en el año 2007. Allot les publicó su segundo y tercer disco. Luego, como digo, se hicieron muy grandes. Yo creo que una de las bandas de rock instrumental más grandes de Europa, y ficharon pues posteriormente con Century Media. Vamos a pinchar un tema de su tercer álbum, titulado 3. Este tema que va a sonar como penúltima canción del programa de esta noche es Cielo Negro. We'll be right back. Pues impresionante este cielo negro de tundra, sin duda, como decía antes, tundra, una ahora mismo una de las mejores bandas europeas de rock instrumental. Ahora mismo están con Century Media, pero durante una buena parte de su historia pues estuvieron en el seno de Allied Music. Esta canción aparecía en su tercer álbum, titulado 3, porque además hay que decir que Tundra, al igual que Led Zeppelin, sus cuatro primeros álbumes se titulan 1, 2, 3 y 4. Esta canción aparecía en su disco del año 2012, su tercer álbum, como digo, pues publicado por Allied Music. Esta canción es la penúltima del programa de esta noche y ahora Marcelo pues nos va a presentar la última canción que va a sonar en este programa, en nuestro programa número 40. Eso es, un breve comentario para cerrar el Rocktubernio de esta noche. En este caso nos vamos a Madrid para escuchar una banda que yo creo que solo sacó este disco, pero tampoco es seguro. Estamos hablando de Ghouls and Ghosts, un grupo que va a sonar aquí a través de un tema titulado Back to 96. Y bueno, pues es el cierre de este programa dedicado a Allied Music y lo hacemos de una forma mucho más casera y mucho más un poco pues a nuestro aire, sin grandes alaracas, sin épica malentendida y con el ánimo de seguir escuchando estos buenos discos y estas buenas canciones que nos trae este sello de Barcelona. Así que nos escuchamos pronto. Hasta el próximo jueves.